Tenemos en línea a Marcos Núñez. Marcos es parte de los adquirientes de Fulano de Tal y además es un activo, digamos, militante de cuestiones que tienen que ver con lo barrial, un referente barrial. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en un rato entonces se van a manifestar ahí en el municipio, en la zona céntrica, para visibilizar un poco más lo que ha pasado con Limache. Así es, estamos en camino ya para el centro para hacer la entrega al intendente de un petitorio para que se ponga al frente de este pedido, que es el que todos los vecinos de diferentes barrios llegamos a la conclusión de que queremos el espacio Limache, que siga funcionando, no queremos perderlo, queremos que el intendente ponga todas las herramientas que tiene para solucionar este conflicto que se está generando. La solución, ¿cuál sería? Digo, porque el predio ya está en manos de la iglesia La Roca. Eso ya, digamos, es un acuerdo entre privados que está hecho. ¿La solución que ustedes reclaman, cuál sería? ¿Un predio similar? Sí, la solución que queremos nosotros es que Limache, con el nombre de Limache, siga funcionando. Sabemos que el predio va a ser prácticamente imposible, pero bueno, por lo menos que el intendente ponga todo lo que tenga que poner y se ponga al frente de este pedido que le estamos haciendo cientos de vecinos, y que consiga un lugar con las mismas condiciones que Limache, un espacio público para todo el barrio, para no perder, para que no se vayan del barrio, que sus políticas sigan ejerciéndose en el barrio de la manera que se viene haciendo, que se hicieron durante 10 años en el polideportivo. Queremos que nos den un espacio a toda la barriada, que nos demos un espacio realmente, y el intendente se tiene que poner adelante de este pedido, que no es un pedido de la murga, ni tampoco de dos o tres vecinos, somos cientos de vecinos de diferentes barrios, diferentes instituciones, políticas, no políticas, creyentes, no creyentes, que se suman a este pedido, y consideramos otra vez esto mismo, que el intendente tiene que ponerse al frente de este pedido y poner todas las herramientas, él y su funcionario, para conseguir el espacio de Limache con la misma identidad que teníamos por el predio, que bueno, ahora está en conflicto, ¿no? Uh-huh. Marcos, nosotros hablamos hace algunos días con uno de los pastores de la iglesia La Roca y lo que nos dijeron es que ellos iban a tener un lugar también de puertas abiertas, ¿no? Que todo el barrio iba a poder estar incorporado también dentro de las actividades y que no iba a quedar restringido para nadie de la barriada. ¿Ustedes pudieron hablar esto con ellos también? Sí, lo hablamos y fue así, nos dijeron eso, pero acá la cuestión es que hay talleres que se dan adentro del salón que ya no se van a poder dar porque está el culto, y es como, bueno, la parte de afuera sí se puede usar, pero para algunas cosas, chicos. Por ejemplo, lo que es Villagaucho Rock no se puede utilizar, o sea, porque no lleva nada que ver una cosa con la iglesia. El carnaval barrial tampoco se puede utilizar, o sea, hay miles de cuestiones que se generaron por el mismo barrio que no se pueden seguir haciendo, ¿entendés? Y eso complica mucho a la integración del barrio, a toda la movida que venimos ganando, y que, bueno, estamos, sí, tienen el lugar abierto porque tienen el corazón bien grande también, como lo tenemos nosotros, pero realmente hay que ver las normas que pone la iglesia para poder usar esos espacios. ¿Ustedes tienen identificado algún predio, algún espacio ahí en la zona que sea municipal además, o que tenga un privado dispuesto a alquilarlo como para que Limache se traslade ahí? Sí, hay más de dos lugares ahí en el barrio. Ajá. Con posibilidades, así que eso mismo le vamos a decir al intendente también, que afronte esa situación, que se acerque y que vea los lugares y nada, que lo solucione. Realmente nosotros queremos que se ponga al frente de este pedido que le estamos haciendo con todos los vecinos, con todos los barrios, con todas las murgas, con las instituciones. La verdad que es un pedido grandísimo el que le estamos haciendo y queremos que él responda por los derechos que nosotros queremos, más que tenemos, y que consideramos que ahora se están de una manera u otra violando los derechos que conseguimos, ¿entendés? Que el derecho este a un espacio público, a poder pasar un buen momento en familia, ¿entendés? Porque Limache brindaba esos momentos de encuentro que no se pueden reubicar, como se puede reubicar un taller municipal de patín o de boxeo. Claro, hay algunas declaraciones de Oscar Teruggi, el jefe de gabinete, diciendo, bueno, algunas cosas las trasladaremos al Hípico, otras cosas a la Escuela 14, a la Escuela 32, a la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario. ¿Eso usted no lo ven viable? ¿Es como complicado, distribuirse así en las actividades? Sí, la verdad que desarmar una movida tan armada que teníamos, ¿entendés? Desarmarla por estas cuestiones, no nos parece, porque una familia que tiene cuatro pibes y tiene que irse hasta el Hípico para dar la escuelita de deporte esa que van a dar, La verdad no lo hacen, estamos más de 10 cuadras nosotros, más, te digo, más de 12 cuadras del barrio, lo que sería el hípico. La casa del Bicentenario, sí, okay, se puede utilizar, pero tiene la infraestructura que se necesita como para hacer el Villagaucho Rock, porque no tiene los baños ahí. O sea, hay miles de situaciones para ponerse a hilar fino, ¿viste? No consideramos que sea bueno desparramar al barrio en otro lado. Consideramos que se está desvistiendo un santo para vestir a otro, uh-huh, y no lo vemos que está bien, ¿entendés? Consideramos que el intendente tiene que ponerse adelante de este pedido y solucionar el problema en conjunto con todos los vecinos. No, uh-huh, queremos sentir el abandono del municipio hacia el barrio, no lo queremos sentir, uh-huh, realmente. Venimos a pelear por eso, vamos a ir a decírselo al intendente, lo tienen que entender él y su funcionario, de que queremos que trabajar en conjunto, que, uh-huh, esto se entienda bien, claro. Porque acá yo estoy viendo, estamos llegando al municipio y hay carteles que se hicieron, Lungui, hacete cargo, y sí, pero esto va desde el lado bueno, uh-huh, o sea, hacete cargo, hermano, hacete cargo, la gente te está pidiendo algo de que vos tenés que solucionar junto con nosotros, lo tenemos que solucionar, es necesario que el intendente se ponga al frente, uh-huh, de este pedido. Marcos, ¿saben si los va a recibir finalmente? ¿Les pudo advertir eso? No nos advirtió nada. Yo creo que sí, que nos va a recibir y nos va a recibir el petitorio también. Claro. Yo creo de que esto va a salir a un buen lugar, uh-huh, sin lugar a dudas, ¿entendés? Bien. Porque no es que estamos pidiendo, queremos que nos construyan lo que sea, no sé. No queremos nada de esas cuestiones. Queremos lo que teníamos, que respete nuestro derecho, que él realmente tenga un poco de empatía por lo que está pasando y... nada, solucionar este malestar que sentimos con todos los vecinos, con todos los barrios y eso. Así que consideramos de que sí, que nos van a recibir, que van a recibir el petitorio y que van a hacer todo lo que tengan a su alcance como para poder solucionar este problema. Esperamos eso, uh-huh, y queremos eso. Bien. Marcos, muchísimas gracias. Esperemos que así sea y tener también un poco el resultado después de la reunión y de la entrega del petitorio al intendente, a ver cómo le fue. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.